hay palabras para mí que me guían cuando sueño que... 6 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada calurosa. Va a atrapar a 32 grados la temperatura, dicen, en el día de hoy. O por lo menos así va a ser en Córdoba capital. Acá nosotros esperamos un 31 seguro. ¿Cómo están ustedes preparándose para transitar esta jornada? Bueno, sobre todo para llegar a alcanzar esas máximas que, bueno, son una de las primeras. Creo que es una de las pocas veces que el termómetro, si no es la primera vez que va a traspasar los 32 grados de este octubre, ¿no? Me parece que sí, que va a ser la primera fecha, la primera jornada que vamos a tener temperaturas normales, en realidad, de esta época. Sí, bueno. Ahí por fin. Varía un poco. Con gente, nosotros estamos, te lo venimos anunciando, vamos a hablar con ingenieros. Sí, así es. Vamos a estar hablando de seguridad e higiene en el trabajo y también de seguridad vial. Para eso ya tenemos del otro lado de la línea al ingeniero Walter Vena, quien es presidente de la Regional 11 de Sierras Chicas, y Alejandro Guzmán. Buenos días, los saludamos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la gente de Radio Nexo? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo en orden, trabajando, bueno, y esperando esto para salir a la comunidad y aclarar temas y charlar temas que es de interés y que afecta a la sociedad en su conjunto, como, bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de la seguridad. Justamente, sí. Walter, ahí justamente, ¿no? Esto de que con las nuevas aperturas que venimos viviendo, es como que el retomar el trabajo después de este tiempo de pandemia, creo que ya está, la producción está al 100%, o si no, ahí, ¿no? En esto de retomar las actividades, ¿no? Y creo que muchas veces se arranca desprevenido en algunos casos, ¿puede ser? Sí. Puede ser. Reforzar esto es muy importante. Es muy importante. Por eso, como es importante para la vida cotidiana de cualquier ciudadano, de cualquier vecino de Sierras Chicas, acá los voy a dejar en buenas manos, en las manos del ingeniero Alejandro Guzmán Vegas, para que hable sobre el tema fundamental, que es la seguridad en el trabajo. Bien. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Alejandro. Hola, gracias. La verdad, muy contento de participar, de estar dentro del staff de los colegas que ya han dado sus opiniones, su experiencia en las temáticas que ya han tratado, siempre a un muy alto nivel. Y bueno, tal cual, hemos detectado, si bien uno pensará, ¿qué tiene que hacer un ingeniero civil con la higiene y seguridad en el trabajo? Sin embargo, es una de nuestras funciones. Uh-huh. Estaba leyendo en el banner que tenemos en la Regional 11 de acá de Sierra Chica, del Colegio de Ingenieros, que decimos proyectamos, protegemos, diseñamos, creamos, construimos, mensuramos, mantenemos, calculamos, dirigimos. Y uno dice, pero ¿cómo es eso de protegemos? Alguien me lo preguntó el otro día. Claro, nosotros tenemos que prever estas cuestiones de que la persona salga sana de su casa, genere, realice sus labores y vuelva sana a su casa. No puede perder la salud por ir a trabajar. No puede perder la salud por desplazarse en la vía pública, por ejemplo. Entonces esto... La seguridad de salud ocupacional con la seguridad vial están muy de la mano. Entonces, para ello, en el año 72 se creó la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, con algunos decretos reglamentarios que actúan sobre diferentes actividades. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la característica de telefónica de la ciudad de Córdoba, el 351, ese es el decreto 351, que habla de los servicios, las industrias, los comercios. Que tienen que entender y sépanlo, todas las industrias, servicios y comercios, ya sea, qué sé yo, un restaurante, un hospital, un banco, lo que sea, tiene que ser habilitado por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es la municipalidad. Muchos dicen, yo tengo la habilitación de bomberos. No, Bomberos no habilita absolutamente nada. Bomberos lo que hace es certificar condiciones de incendio. Quien habilita o clausura un determinado establecimiento es la municipalidad, siempre y cuando se cumplan con, por ejemplo, el decreto 351 de esta ley. Los ingenieros civiles realizamos muchísimos de los informes de higiene y seguridad o de protección humana para decirle al municipio, señores, mire, en este supermercado la gente puede estar tranquila, puede estar segura porque cumplimenta con lo que dice la norma. A su vez, hay otro decreto, y también se pueden pensar con una regla mnemotécnica, en el número de emergencias de varias partes del mundo, el 911, es un decreto reglamentario para la construcción, que a nosotros nos toca muy de lleno en la actividad, y es un decreto específico, aparte, dado las características que tiene la construcción. Ustedes salen hoy a la vía pública y seguramente se van a encontrar con alguna obra en ejecución. Lo que no sabe el dueño de la obra es que la actividad de la construcción implica muchísimos riesgos. Por eso tenemos un decreto aparte en específico. Entonces, hay que tener en cuenta, a su vez, se derivan de estos decretos algunas resoluciones conforme a actividades dentro de la construcción con mucho riesgo, ya sea, por ejemplo, excavaciones. Ustedes habrán escuchado de víctimas por estar excavando pozos. Uh-huh. Nosotros en nuestra zona tenemos que cavar pozos por la cuestión de los líquidos cloacales, etcétera, etcétera. Sin embargo, son muy pocas las personas que tienen o que prevén o procuran la seguridad de la persona que está cavando ese pozo. Lo cual, obviamente, ante un siniestro que generalmente suelen ser fatales, quien tiene que responder es el titular de la obra, el profesional de la obra y también el dueño. Entonces, pero siempre es mejor prevenir que curar. Y con cuestiones que son muy sencillas, son realmente fáciles de llevar a cabo, fáciles de tener en cuenta, pero claro, tiene que haber un responsable, un profesional que asesore, que dirija, que visite, que observe. Por ejemplo, en el 351 la ley dice que tiene que haber un especialista en higiene y seguridad en el trabajo conforme la cantidad de trabajadores que haya en el establecimiento. Un establecimiento, una industria que tenga 50 operarios, 15, 10, bueno, en función de eso, la ley dice cuántas horas tiene que tener el servicio de higiene y seguridad mensuales. En cambio, en la construcción es algo similar, solo que no habla de horas mensuales, habla de horas semanales. Claro. O sea que sí o sí, por semana, una obra tiene que tener un especialista en higiene y seguridad que pueda controlar, chequear, en definitiva, que le cuide la espalda y la salud a los trabajadores y también al dueño de la obra. Claro, claro. Así que, parece una... la gente por ahí para visualizar, ¿no? Llegamos a... salimos de casa, como decía vos, cumpliendo con todas las normas que tienen que ser en el tránsito, llegamos al trabajo, abrimos la chapa de la obra, por ejemplo, una chapa mal puesta es un problema de seguridad y higiene, ¿no? Es un problema serio. Uh-huh. Entonces... Claro, que por ahí el trabajador va pensando en el pozo que tiene que hacer, el ladrillo que tiene o la columna que tiene que llenar, pero no en esa chapa que está ahí, ¿no? Una persona que esté atento a estas cosas, ¿no? Tal cual. De hecho, vos vas a un litigio y el juez lo primero que pregunta es, ¿usted tiene especialista en higiene y seguridad en trabajo? Lo primero que pregunta. Posiblemente le digas que no. Y si dices que sí, lo segundo que pregunta es, ¿lo capacitó? Capacitó a la persona, y capacitar a la persona puede ser una sencilla charla de 5 minutos, nada más. De efectivamente, muchachos, miren, hoy vamos a hacer esta excavación, hoy vamos a demoler este muro, hoy vamos a colocar las chapas, advertir de esos, porque la gente está tan acostumbrada a hacer el trabajo que muchas veces cree que lo está haciendo bien, no ha pasado nada porque Dios es grande, pero y cree que es normal, ¿sí? Muchas veces nos contaminamos de nuestros propios errores hasta que alguien viene y te advierte efectivamente qué riesgo tenés que evitar. Desde un levantamiento manual de cargas mal hecho que te puede generar algún problema en la columna. Y ahí viene la diferencia. Uno dice higiene y seguridad. Alguien me diría, bueno, ingeniero, usted no va a venir a decir de higiene cómo me tengo que lavar la cabeza. Claro. Bueno, ingeniero, sí, lo del tema seguridad, sí, mire, acá tenemos que tener más guardias porque nos roban siempre las herramientas. No tiene que ver con eso. Claro. La higiene tiene que ver con las cuestiones de la salud. La seguridad tiene que ver con las cuestiones de los siniestros o accidentes inmediatos. O sea, una amputación, una raspadura, un clavo clavado en el pie, una patada eléctrica, por ejemplo. Uh-huh. Todo eso son accidentes. Lo que pasa de inmediato, una quebradura. ¿Sí? Ahora, lo que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con la salud, son aquellas cuestiones que en ocasión de trabajo me va generando una enfermedad que yo no me voy dando cuenta que la voy teniendo, como por ejemplo, si yo respiro humos de soldadura, puedo llegar a tener varias neumoconiosis que me pueden generar cáncer a los pulmones. Si yo trabajo con poca luz, problemas visuales. Si yo trabajo con mucho ruido, problema de hipoacusia. Si yo hago levantamientos indebidos, problemas musculoesqueléticos, que se llama. Y son enfermedades profesionales. Por lo tanto, ahí tenemos accidentes y enfermedades profesionales, entonces tenemos seguridad e higiene. Por eso es el nombre que esto lleva. Esto hay que prevenirlo, porque es lo más económico, es lo más barato, lo más inteligente, es lo más razonable, es lo más humano. Uh-huh. La gente no puede dejar su salud por mejor sueldo que le paguen. Porque la mayoría de la gente en el ámbito de la construcción, la persona que está en un comercio, necesita de sí y de su salud para poder trabajar, porque si no está sana, no puede trabajar. Y si no trabaja, ustedes saben, la gente no come, claro. No cobra. Sí, sin duda. Alejandro, ya cambiando un poquito por ahí de tema, en realidad que también está vinculado con esto, pero ¿qué pasa con la seguridad vial? Bueno, la seguridad vial es un problema muy serio. Yo esta tarde, a las 2 de la tarde, estoy viajando a Misiones. La semana pasada estuve en San Juan. Hace un mes estuve en Chaco. Y bueno, y estoy dando disertaciones a varias partes del mundo, asesorando a agencias, por ejemplo, la Nacional de Colombia, Paraguay, Ecuador. Y constantemente estoy dando algunos asesoramientos y conferencias relativas al tema seguridad vial. De hecho, en el diario La Voz Interior, en esta regional, en un suplemento que se llama Buenas Ideas, también postulamos algunas cuestiones acá en Sierras Chicas, donde yo fui autor de ese artículo, y manifiesto la pandemia, la pseudo pandemia de la cual nadie habla. Hoy hablamos del coronavirus y obviamente tenemos que hacerlo porque realmente ha sido muy violento, y aparte violento, que ha matado a muchísimas personas. Pero la inseguridad vial en el mundo mata 1.400.000 personas por año. Y no hace un año y medio como el coronavirus, o dos años. Hace varios años, 10, 20 años, que todos los años se lleva 1.500.000 de personas en el mundo. Córdoba no es una excepción a la tasa de siniestralidad, de tal manera que nuestra provincia de Córdoba, damas y caballeros, los que están escuchando, fallece el equivalente a un aula completa por mes. ¿Cómo un aula completa? Ustedes, yo siempre relaciono un aula porque todo el mundo hemos entrado a algún aula. Sí. Un aula tiene más o menos 30 personas. Por mes, en Córdoba fallecen 30 personas en promedio. En Córdoba, no en Tanzania, en Tailandia, no, acá en Córdoba, en la segunda provincia del país. Pero la cantidad de víctimas fallecidas es un número que lamentablemente lo toman como un número y nada más, en las estadísticas y nada más. Pero nadie habla de los 3 incapacitados o discapacitados que deja un siniestro vial. Ni tampoco hablan de los 19 lesionados graves. O sea que ese muerto, ese 30 por mes, en realidad es un combo de 21 personas por cada muerto. Claro, son las consecuencias. Y al Estado esto le cuesta, $1,800,000. Es tremendo. Entonces, en un país donde fallecen 6.000 personas por año, estamos perdiendo más de 11.000, 12.000 millones de dólares por año en inseguridad vial. Plata que podría ir para hacer obras y revertir y analizar y pagar proyectos para ver cómo hacer con el nuevo vial de la rotonda acá en Villa Allende, o cómo hacer para hacer un circuito seguro, o planificar y hacer obras para ver la cuestión del crecimiento demográfico en la infraestructura vial en Sierras Chicas. Entonces, la inseguridad vial es una pseudo pandemia, yo le llamo, la cual nadie habla, y sería muy importante que empiecen a invertir, así como han invertido para enseñarnos a lavarnos la mano, ponernos los barbijos, etcétera, etcétera, bueno, a dar capacitaciones, cursos, conferencias, más en las escuelas, para que también, después de circular en la vía pública, volvamos sanos a las casas. Sí, es muy difícil eso, ingeniero. ¿Sabe? Estuve en otro, este fin de semana, el Día de la Madre, me fui a Tucumán, ¿no? Y la verdad que uno a veces mucho, yo vivo acá, transito en moto, tengo un casco, por lo general me manejo con todas las normas de seguridad que tengo que deben ser, no es que tengo la mano, sino que deben ser. Pero cuando estuve allá en el norte argentino, ingeniero, me sentí casi un... Yo, te hacen sentir mal en el norte porque nadie usa un casco. Nadie, absolutamente nadie. Me asombré tremendamente de esto, ¿no? Y semáforos contramano, quizá en los pueblos se da... Creo que cada ciudad y cada urbe tiene sus propias normas de tránsito. Esto es increíble. Cuando deberían ser todas por iguales, ¿no? Es una sola. En donde lugares donde cruzan semáforo en rojo, donde la gente no respeta la senda peatonal, donde hay un montón por hacer, tanto por hacer, ¿no? Te doy la derecha en eso, porque efectivamente la tasa de siniestralidad vial a nivel latinoamericano son cerca de 15,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Argentina está en 12,6, una cosa así. Pero, por ejemplo, mientras más te vas hacia el norte, por ejemplo, la provincia que peor está a nivel tasa de siniestralidad es Santiago del Estero. Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, todo ese sector son los que son... A ver, Santiago del Estero tiene prácticamente 30 personas, duplica la peor tasa a nivel media en Latinoamérica y quintuplica la peor tasa de Europa. Entonces, por eso te doy la derecha. Ahora, volvamos a otra cuestión. Cuando yo doy alguna charla, una conferencia, pregunto, ¿cuál es la verdadera problemática de la siniestralidad vial en motos? Ya que toca el tema motos. Y bueno, sí, que no usan el casco, que la... La verdadera problemática de la siniestralidad vial en moto es que no saben usar la moto. Vos sabés que acá en Córdoba tenemos, y en Córdoba, para información, si uno quisiera aprender a pilotear un helicóptero, hay escuelas. Si uno quisiera un biplaza, hay escuelas. Si uno quisiera aprender a navegar un velero, hay escuelas. Si uno quisiera aprender a manejar una retroexcavadora, hay escuelas. Y fíjate, escucha esta. Si uno quisiera aprender a manejar una locomotora, un tren, hay escuelas. Acá en Alta Córdoba hay una escuela para manejar trenes. Ahora díganme si ustedes han visto alguna escuela para conducir motos. No. No lo hay. ¿Y qué hacemos los grandulones? Lo primero que queremos hacer o pretendemos es, y quedamos muy orgullosos, regalarle a nuestros hijos una moto. ¿Y quién te enseñó a manejar a vos una moto? Ah, mi papá. Ajá, ¿tu papá quién? Nadie, porque yo manejaba bicicleta. Ajá. Entonces digo, estamos en una situación así que imagínate cuando lo agravamos con quién te da la licencia. Porque vos debes tener una licencia tipo A en función de la cilindrada. Y muchas veces el evaluador técnico práctico que te dio la licencia de conducir jamás se subió ni siquiera una bicicleta. Entonces, hay unas cuestiones, como dijiste, que es complicado, pero no es difícil. Lo importante acá es identificar los problemas y atacarlos con políticas públicas locales serias y responsables. Serias y responsables con corresponsabilidad. No podemos echarle toda la culpa al Estado. No podemos echarle toda la carga al Estado. Entonces, hay empresas que tienen que hacer lo suyo, no lo hacen. Hay compañías de seguro que deberían hacer lo suyo, no lo hacen. De hecho, mañana en Misiones voy a dar una conferencia en asesores productores de seguro, porque quieren saber, quieren ver cómo ayudar a esta problemática, cómo revertir esta cuestión. Hay empresas gigantescas. Hay pueblos que podrían estar dentro de estas empresas. Hablemos de Arco, la Secretaría General de ESA, de Lorenza Tijuez, pueblos que, Aladio en Luque, y ustedes, que tienen miles de trabajadores. ¿Qué hacen porque su trabajador venga sano y vuelva sano a su casa? Alejandro, ¿qué hacen? La última pregunta que te quiero hacer antes de cerrar es... ¿Qué pasa con el tránsito justamente en relación a la seguridad vial acá en lo que es Sierras Chicas puntualmente? Bueno, en Sierras Chicas ha habido una falta de planificación. Ahí el presidente de la Regional 11 va a hacer comentarios al respecto, porque incluso ha estado colaborando y creo que lo está haciendo con el Consejo Deliberante de Villa Allende. Pero en general, Sierras Chicas tiene una característica particular respecto a otras regiones y son los obstáculos físicos naturales. Nosotros tenemos arroyos, tenemos sierras que dificultan generalmente una planificación urbana en damero, como generalmente se da en las localidades o en las zonas llanas. Eso se complica, pero esto que estoy diciendo hoy, ya lo sabían algunos jefes de Estado, jefes de gobierno, hace muchos años atrás, y se han relajado pensando en que otro iría a solucionar algún determinado problema. Por ejemplo, el crecimiento demográfico que estamos teniendo. Entonces, imagínense que para ir a Unquillo, a Río Ceballos, muchísimos pasan por acá, por Villa Allende. Y se genera un cuello de botella porque justo están haciendo sobre la Río de Janeiro, están haciendo una obra de cloaca y tampoco han planificado cuándo van a mandar el tránsito. Claro. Y se generan cuellos de botella y obstrucciones que son tremendamente desagradables, que incluso hasta generan accidentes. Yo he visto acá mismo, por esto de andar a paso de hombre, uno que toca al otro, le pega al otro y ¡pua! Entonces, hay una problemática muy seria por falta de planificación. Ahí Walter me está pidiendo la palabra, algo les va a comentar. ¿Cómo está? ¿Hola? Sí, Walter. Sí, mira, el tema del tránsito acá en Sierras Chicas es un problema, y un problema que lo vemos muy complicado de solucionarlo. Lo vive uno todos los días en la rotonda, de ya sea o del shopping, o del golf, o frente al banco. Bueno, acá hay otro problema, bueno, es transitorio, pero en sí el problema del tránsito en Villa Allende es fruto de una falta de planificación de muchos años atrás. Y estoy hablando de 20 años, 25 años atrás. No, más que nada en Villa Allende hay una muy mala conectividad con este tema de los country, que prácticamente no permiten que el trazado vial continúe, que existan dos o tres arterias que vayan a que permitan que transite el tránsito en forma normal, ¿no? acá tenés dos salidas de Córdoba, de Villa de Sierra Chica, que una es la Luches y la otra es la Avenida Argentina, o la Donato Álvarez. Pero en los horarios pico es un caos. Es un caos, lamentablemente, y yo creo que va a haber que tomar decisiones bastante grandes, bastante costosas, ¿no? Sí, sin duda. No se puede mezclar más el tránsito de la Luchesi con el tránsito interno, digamos, de la villa, que es lo que pasa en todas las rotondas. No puede cruzar un peatón en la rotonda frente al Banco de Córdoba. Es una locura, es prácticamente jugar con la muerte ahí. Entonces, yo creo que alguna solución se le tiene que dar, tiene que venir algo del gobierno provincial, nacional, y yo creo que todos los municipios se tendrían que juntar y plantear y exigir una solución al tránsito, por lo menos desde Unquillo hacia adelante, hacia Córdoba, y viceversa, ¿no? Sí. Pero está muy complicado. Yo he participado en varios reuniones, hemos visto varios estudios, y lo veo complicado. Lo veo complicado porque para nosotros, lo que hemos hablado acá, no queda otra que ir en contra de lo que a nivel mundial se establece, ¿no? A nivel mundial dice que a mayor velocidad hay mayor posibilidad de accidente. Lamentablemente yo creo que acá va a haber que o hacer algo sobre nivel o bajo nivel en la Luchesi para que no se mezclen los tránsitos estos de distintas velocidades. Y esa máxima velocidad que se va a adquirir por esas vías, y a la larga creo que va a ser contraproducente. Pero otra solución no le veo. No le veo. No hay. Ha existido una mala planificación en tantos años y yo no le veo otra salida. Nosotros lo entendemos. No le vemos otra salida. Me imagino, y sobre todo que buscar, creo que después por y otro día también, quizás podamos hablar de lo que es transporte público. No sé si le bueno, parece. Una de las cosas que yo planteo en esta reunión que hemos tenido, acá tiene que existir un transporte público. Ahí lo quiero detener, calidad, ingeniero. Ingeniero, lo quiero detener ahí justamente para dejarlo pendiente para la próxima. ¿Le parece? Bueno. En donde trabajemos juntos, porque esto que decía usted es arriesgar la vida, cruzar el frente del Bancor. Creo que es muy importante que sigamos con estas temáticas y que sigamos profundizando y que crezca en interés, ¿no? Para que toda la población también se preocupe y empuje a los gobiernos que sucedan cosas, ¿no? Por lo pronto, le agradecemos a ustedes dos, ahí Alejandro, a vos, Walter, por este tiempo con la radio. Cómo no, muy bien, muy agradecido. El próximo tema, transporte público. Será hasta la próxima. Te mandamos un abrazo, ahí, Alejandro. Muy bien. Un abrazo. Que estén bien. Bueno, hasta allí las palabras de dos ingenieros de Sierras Chicas. Por un lado, Alejandro Guzmán Mega, especialista en seguridad e higiene en el trabajo y seguridad vial. Y por otro lado, Walter Vena, quien es el presidente de la Regional 11 de Sierras Chicas del Colegio de Ingenieros. 35 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Esta es el 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves, va levantando la temperatura, estamos acá a tu lado, nos quedamos hasta las 13 horas.